desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Bueno, y aquí en este intento que no queremos nunca dejar de lado de comunicarnos con Plinio Arruda Sampaio Jr., que está en Brasil, no habrá cuestiones tecnológicas que lo impidan. A ver, Plinio, a ver si lo logramos. Bueno, buen día. También siempre un gusto hablar con ustedes. La conexión está medio mala, pero veamos si logramos conversar. Sí, por ahora se escucha perfecto, Plinio, con muchos temas. Siempre estamos por los mismos temas, pero el asunto es que la situación allí en Brasil, desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la política, merece atención. ¿Cómo marcha el tema del COVID-19? Mira, aquí en Brasil, de todos los puntos de vista, vamos bien mal, ¿no? Ultrapasamos los 130.000 muertos y caminamos para más mortandad. La verdad es que la curva de muertos cae un poco, lo que no es malo, pero cae muy lentamente. Entonces, la previsión es que todavía tendremos muchas desgracias por delante. Además de esto, tenemos el problema ambiental, ¿no? Incendios monumentales, sí, en el Pantanal, incendios muy también amazónicos en la floresta del norte. Entonces, es una situación de crisis muy fuerte en el medio ambiente. Y por fin, la política brasileña siempre en una crisis monumental, ¿no? La manera más concreta de verla es mirar a Río de Janeiro. Ahora estamos con el alcalde de la ciudad de Río y con el gobernador del estado de Río, los dos sufriendo procesos de impeachment por corrupción explícita. Lo peor es que cada vez que la derecha entra, roba, pero la crisis resulta en uno más a la derecha y también ladrón. Entonces, esto demuestra la grave crisis que estamos y la ausencia de una alternativa de izquierda que dé alguna opción a la población que no sea más de lo mismo. Por supuesto que esto va acompañado por una situación política muy delicada también, que tiene en el eje, como eje, al presidente Bolsonaro. Pero con mucho movimiento, con un capítulo abierto siempre que tiene que ver con la corrupción y la acción de la justicia y demás. Ayer, por lo que estamos leyendo hoy mismo, aparece Lula nuevamente en la palestra política por un video. ¿En qué circunstancias aparece ese video que se está conociendo de Lula? En verdad, yo no vi ese video. ¿Qué Mira. Dice el video? El video aparece él haciendo discurso político, donde habla a favor de los pobres, a favor de las minorías, critica al gobierno por el manejo que ha hecho de la pandemia, habla de economía, habla de política exterior. Lo que hay más, sobre todo, es si va a ser candidato o no, si esto es una especie de lanzamiento para que sea candidato. Sí. No, yo creo que usted habla de un video que Lula hizo el 7 de septiembre, que es el día de la independencia que tuvo, pero de la independencia oficial brasileña. Ajá. En este video, Lula hace una cosa que no es común que haga, que es se presenta oficialmente como candidato a presidente pública, lo que normalmente Lula siempre dice que no es candidato, sí, siendo, pero dice que no es. De esta vez no. Él se presenta directamente como candidato y como la alternativa a Bolsonaro. Entonces el juego del PT siempre es polarizar con Bolsonaro, porque juzga que es la mejor chance que tiene de ganar las elecciones. Claro. Es una apuesta muy complicada porque si pierde viene Bolsonaro y viene más fuerte, ¿no? Pero es en este contexto que tenemos que ver este video de Lula. Él se presenta como candidato y en realidad inaugura la campaña electoral que va a haber ahora de la municipal, que será en noviembre. Entonces, pues, Lula ya se presenta como un eje de tiene el orden para las elecciones 2020 que viene en unos meses. Claro, falta muy poco. En tiempos políticos es muy poco. No sé cuán claro puede estar el panorama. Mira, Ángeles, una elección muy difícil porque se va a ocurrir en el medio de la crisis de pandemia. Entonces la gente, principalmente la izquierda, va a tener mucha dificultad de ir a las calles. Muchos de los grupos optaron por hacer solo por las redes sociales, lo que es un riesgo, porque es un terreno minado donde gana el que tiene más plata, que no es el caso de la izquierda. Entonces yo creo que es una situación muy, muy complicada, desconocida y, de mi punto de vista, peligrosa para la izquierda, y yo digo la izquierda como un todo. La es contra el orden y esa izquierda más, digamos, que está ahí involucrada dentro del orden por la izquierda. Claro, claro. Mientras tanto sigue pasando todo esto de la corrupción, que bueno, hablábamos en una época del gobierno del PT, Lavallato y demás, pero que también ha tomado para el lado de Bolsonaro, obviamente, y con fuerza. Por lo que leímos, ayer estuvieron desde la Policía Federal de Brasil allanando las oficinas de un diputado que es jefe del bloque de gobierno de Bolsonaro, Ricardo Barros, y en una investigación por presunta corrupción, por lavado de dinero, y toda la información viene de la Lavallato. La Lavallato que se había cerrado, no sé si es que sigue abierta ahora. Aquí hay una pelea primero sobre la Lavallato, ¿no? La Lavallato, hay un esfuerzo de los políticos convencionales, y esto incluye del PT hasta Bolsonaro, a esvaciar la Lavallato. Y la Lavallato crea quien vive. Entonces, ella sigue. La tendencia es que la Lavallato vaya perdiendo fuerza, ¿no? Los políticos, varios de ellos, están en el gobierno de Bolsonaro, son corruptos que ya estaban en el gobierno de Lula y en el gobierno de Fernando Henrique. Son profesionales de la corrupción, sin los cuales es casi imposible, yo diría que es totalmente imposible, gobernar en Brasil, porque el sistema político es... Ahí se nos corta un poco, ¿eh? Ok, yo te escucho bien. Sí, ahí te escucho. Lo que decía Ángeles, sí, es que los operadores políticos de Bolsonaro fueron también operadores de Lula y de Fernando Henrique. Son profesionales de la corrupción, sí, y los cuales no se gobierna en Brasil. Entonces, y la burguesía sabe esto, porque es la burguesía la que paga. Entonces, si el presidente no se maneja bien, no obedece lo que le conviene a la plutocracia brasileña, bueno, ellos entonces abren los procesos de corrupción. Entonces, el gobierno Bolsonaro sí tiene mucha vulnerabilidad, y esto es utilizado para disciplinarlo y colocarlo en línea con lo que se exige de reformas liberales. Claro, claro, claro. Bueno, Plinio, lo otro es la economía, que siempre nos gusta preguntarte, los temas económicos, ¿cómo están? Sabemos que hubo un anuncio allí por parte del Ministerio de Economía, del equipo económico, hablando de medidas económicas que se tomarían, y allí hablan de congelar las pensiones, de congelar la seguridad social. Y lo que dice el presidente Bolsonaro es que no, se enojó bastante, parece, tal vez porque dijeron lo que iban a hacer y no querrá que se anuncie, no sé. Porque en realidad esta es una cosa es importante para ver cómo está el debate en Brasil, ¿no? Bolsonaro le dice públicamente a gente: yo no voy a sacar plata del pobre para darle al miserable. Sí. Porque es interesante, ¿no? Sí. O sea, con eso él dice: yo voy a sacar pobre de los derechos, los trabajadores con derechos. Eso es lo que Bolsonaro le dice a Guedes. El recado no es a Guedes, el recado es a la burguesía. Entonces Bolsonaro en verdad le está diciendo a la burguesía, si ustedes no me dejan gobernar como un tirano, tengo que gobernar con el Congreso. Y para esto necesito un mínimo de voto. Y si ustedes no me dan un poco de plata para que yo pueda hacer programas sociales mínimos, entonces, ¿cómo voy a gobernar? Sí. Hace ahora el político. Bueno, vamos a ver si podemos... No sé si Plinio nos escucha ahí. Escucho muy bien. Estaba hablando de justamente de la importancia que tenía el tema este, de lo que le está diciendo Bolsonaro a la clase, a la burguesía, de que si no le da dinero, si no le da con qué ejercer, no puede seguir, que es una expresión muy clara allí, ¿no? Exactamente, Ángeles. Lo que Bolsonaro dice es, yo necesito un mínimo de respiro. Exacto. No necesito mucha plata, pero alguna plata tengo que tener para poder hacer el clientelismo entre los pobres y los miserables, que es la única manera que ustedes, la plutocracia, tienen de tener un gobierno con algo, digamos, de un ritual democrático mínimo. Entonces es interesante y es bien dramático lo que está pasando aquí. Claro. Pero la burguesía por mientras está insensible y no abre ninguna brecha al ajuste fiscal. Este es digamos, la pelea en el momento en el piso superior de la burguesía brasileña. Quedaba también un tema que te queríamos consultar porque lo vimos en la región, el tema, lo estamos viendo en Brasil y lo estamos viendo en Argentina, que están planteando que muchas empresas grandes se están yendo del país. En Argentina son empresas chilenas, ahora la Sony en Brasil también dice que se va. Algunos le echan la culpa a la pandemia, pero en algunos casos se habla de problemas económicos que vienen de antes de la pandemia. Estas decisiones son siempre estratégicas y no son tomadas de manera improvisada. Yo creo que varias empresas vieron que la crisis es muy fuerte del capitalismo, que la crisis golpea América Latina de manera particular y Brasil de manera muy, muy especial, muy dura. Entonces tenemos una década de crisis por delante y las empresas realocan sus recursos en función de esta visión, ¿no? Todos los organismos internacionales dicen explícitamente en sus relatorios que la crisis es de larga duración. Entonces una cosa es lo que uno escucha en la media, la gran media. Exacto. No, es un tropezó, se cayó un poquito, pero luego se levanta. Otra cosa es lo que ellos saben que es la crisis. Sí. Es una crisis se usa mucho, aquí por lo menos se usa mucho para tratar de demostrar que el gobierno argentino es desastroso. Y entonces dicen, se van las empresas de Argentina, y después se van las de Brasil. Pero hay, como vos decís, se están relocalizando. Donde más les conviene, van a donde más les conviene. Claro, se están relocalizando. La media hace eso en Argentina para decir que el gobierno es malo, pero aquí en Brasil, que el gobierno es todavía mucho peor, dicen que no, que el gobierno es bueno. Claro. Porque hacen las reformas liberales. Entonces, esta es una hipocresía total. Lo mejor que haría la gente es no escuchar la gran media, porque deseduca. Sí, exactamente. Y que escuche más Radio Centenar. Muy bien, muy bien. Plinio, gracias por este contacto. Nos quedaba un tema que era esta visita de una de las figuras más importantes del gobierno de Estados Unidos, que es Mike Pompeo, que está a partir de hoy en América Latina y que anuncian como puntos altos su presencia en la frontera entre Brasil y Venezuela, entre Venezuela y Colombia. Pero bueno, desde Brasil vos podés tener una lectura diferente. Dice que vienen a combatir el coronavirus y la crisis económica. Sí, seguro que no. Es un personaje siniestro, ¿no? Siniestro. En realidad, para que tengan una idea, Ángeles, sí. Bolsonaro conmemoró el Día de la Patria con la bandera americana. Parece broma, la gente puede pensar que es una broma, pero no es. Entonces estaba la bandera brasileña y la bandera americana. Claro. Es una provocación barata de Trump contra Venezuela. Tiene a ver con las elecciones americanas. El payaso que nos gobierna se presta este tipo de servicio. Pero en realidad es todo mediático, no va a pasar nada. Brasil no tiene la menor condición de movilizar ejército contra Argentina. Y los primeros que dirán esto al presidente son los militares. Ya, además, ya lo dijeron varias veces. Nosotros no vamos a guerra alguna. Entonces, esto todo es propaganda. Claro. Y tampoco Venezuela puede ser un lugar de destino de algunas fuerzas aliadas a Estados Unidos en Latinoamérica. Seguro que no. Esto es propaganda, elección americana, manipulación de la opinión pública, un circo total. Sí, sí, sí. Con reuniones que se van a hacer en la misma frontera, ¿no? Con gente del gobierno de Bolsonaro reunido a Mike Pompeo en la frontera. Son situaciones realmente delicadas, ¿no? Sí, sería mucho más útil que el gobierno brasileño se dedicara a apagar el fuego en la Amazonía y en el Pantanal. Sí. El fuego en Pantanal, para que tengan una idea, en los últimos 14 días consumió un territorio del porte de Haití. Esta es la magnitud de la crisis ambiental brasileña. Y mejor sería que el gobierno de Estados Unidos se dedicara, por empezar, a cuidar la salud de los estadounidenses, ¿no? Seguro que sí. No cuidan ni de la salud ni de la economía. De nada. La verdad es que no hay solución, ¿no? Vivimos un capitalismo en crisis profunda y es importante que la gente empiece a pensar para allá del capitalismo. Y para allá del capitalismo es el socialismo. Y esta es una cosa que la burguesía dice que no se puede discutir. Sí, entonces claro. Ellos dicen que no podemos discutir, vamos a discutirlo. Gracias, Plinio, como siempre. Y nos reencontramos la semana próxima. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Abrazo. Saludos a todos ahí en Montevideo. Gracias, igualmente ahí.